Radio La Nueva República. Thank you. Radio La Nueva República presenta su programa Cóctel Molotov, una producción propia de Radio La Nueva República, un programa de Radio Ciudadano con comentarios mordaces y reflexiones agudas. Cóctel Molotov, un programa solo apto para mentes ágiles, resistentes y combativas, y siempre aderezado con buena música. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, estimados amigos, hermanos republicanos. Bienvenidos a un cóctel Molotov más de este, pues de esta su estación amiga, de esta su estación hermana de lucha, Radio La Nueva República, una radio combativa, una radio resistente, una radio aguerrida, una radio pacifista que lucha por transformar las conciencias, las mentes de muchos mexicanos que todavía viven el sueño de los justos, que viven en la en el aletargamiento. Sean bienvenidos al cóctel Molotov. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos esté sintonizando. Estás entrando en la frecuencia del cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, y agradezco el favor de haberme pasado la estación a mi buena amiga Mona Lisa, quien le mando un abrazo fraterno muy cariñoso hasta el norte de la República. Y bueno, también agradezco la atención de Demian de estar acompañándonos aquí en la sala de chat, al igual que Pepe, que viene barriéndose aquí en la sala de chat, llegando a penitas a escuchar el cóctel Molotov. Sean bienvenidos, Pepe, esperemos que estés muy bien de salud. Igualmente un abrazo fraterno para Wook, que nos está haciendo el favor de acompañarnos aquí, y bueno, tratando de dar un poquito de ánimos, ya que ando un poquito decaído, pero bueno, eso no me quita las ganas de seguir luchando, de seguir transformando la mente de muchos mexicanos que todavía viven engañados por los medios masivos de comunicación como Te Idiotiza y TV Apesta, perdón, Televisa y TV Azteca, y algunas otras televisoras ahí chiquitas como Telefórmula, como Excelsior TV, como Foro TV y otras tantas que no valen la pena. Bueno, igualmente un abrazo a Francisco, que también está en la sala de chat por acá saludando, igualmente a Katy, también para Una Lluvia de Café, a quien pueden seguir en arroba Una Lluvia de Café, que nos está retuiteando desde temprano, también a Soquito, hasta allá, hasta Guadalajara, un abrazo afectuoso para Soquito, para GR Baudio, para El Economicista, para Julio C, para Google Deep, para Google King, para todos ustedes que nos están acompañando en esta mañana del 4 de febrero. Ya se acabó la tamaliza el 2 de febrero y bueno, pues ya estamos ahora sí todos reiniciando actividades después de este puente. Y bueno, aunque en Radio La Nueva República no interrumpimos actividades, pero acá andamos ya transmitiendo en vivo y en directo. Se han venido sucediendo una serie de sucesos que nos entristecen, como es el sensible fallecimiento del profesor Miguel Treviño Rábago, a quien a todos nos tomó por sorpresa, y pues desafortunadamente se nos adelantó en el camino. Ya está allá en unas pláticas muy interesantes, en unos análisis muy importantes que debe de estar seguramente realizando con don Jorge Saldaña y muchos más que se nos han adelantado en el camino. Un abrazo muy afectuoso para el profesor Miguel Treviño Rábago, pues un importante político de allá del norte del país. Fue alcalde, fue diputado y sobre todo fue un hombre con un profundo amor a México, con un corazón de izquierda, y al que vamos a recordar siempre durante mucho tiempo por todo el amor que nos brindó aquí en Radio La Nueva República, el cariño, el trabajo, el esfuerzo que hizo para poder compartir con todos nosotros aquí en el país y en todos los países donde nos escuchan, bueno, pues su visión, sus análisis, su perspectiva de esta realidad mexicana que nos tocó, que nos está tocando vivir. Y pues para él un abrazo muy afectuoso. Este espacio, esta transmisión, pues estaremos escuchando música clásica para recordarlo, para pues sensibilizarnos, para reflexionar. Y bueno, qué tristeza, la verdad que lo vamos a extrañar mucho al profesor Miguel Treviño Rábago, profesor y licenciado Miguel Treviño Rábago. Un abrazo afectuoso para él, para toda su familia, un abrazo reconfortante también para Juanita, su compañera por muchos años, y esperemos que encuentre pronta resignación él y todos sus hijos también. Bueno, vamos a pasar a musiquita antes de abordar información, y los voy a dejar con esta cancioncita de Johann Pachelbel, Canon en D mayor. Espero que les guste, en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Thank you. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de un azotón, para no variar, como en todos los cócteles Molotov de los miércoles y los viernes. Bueno, ya que siga la tradición, ¿no? Bueno, un abrazo muy afectuoso para todos aquellos que se están integrando a la sala de chat, como El Economicista, como GR Baudio, para como Es Gamer y como Maru también. Bienvenidos a esta a este programa del cóctel Molotov. Bueno, por acá están comentando que les encanta esa pieza de canon en D mayor de Johann Pachelbel. Y bueno, quiero confesarles que también es de mis favoritas. Así que, igual que una lluvia de café. Bueno, quiero también, antes de pasar a la información, saludos a, pues a estos trabajadores de el transporte urbano de Jalapa, de la línea SUX, a quienes el ING MBG les graba estos programas y se los pasa en CD para que ellos lo vayan escuchando y transmitiendo a todos sus pasajeros el Hulk de la ruta Mabre en el autobús C820, en el autobús 502 de la ruta Higueras y Mabre para Don Julián, para César Mendizábal, que anda de relevo en la ruta Ávila Camacho, para Otilio Díaz Vandala de la ruta Fobiste con el número de unidad 549, para Alejandro Ortiz alias el Chuchín, que anda de relevo del Fobiste al igual que su papá Don Chucho, para Enrique Córdoba alias el 30 Vueltas, que anda en el autobús 495, Victorino Martínez Vázquez alias el Bumga, que anda en el autobús 771 de la ruta El Haya, para Juan Carlos Rosas Alberto, alias el Teclitas, que anda en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. Para Isidro Medina Amaro, alias el Mátalo, que anda en el autobús 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas, allá en Jalapa. Para Eric Iván Castillo Hernández, alias el Ñoño Bus, en el 765 de la ruta Pípila Buenavista. Y para José Antonio Barradas Campos, alias el Huesos, que anda en el autobús 575 de la ruta Bugambilias Fobiste, todos ellos pues trabajando y despertando más conciencias también, poniendo su granito de arena para despertar la conciencia de más mexicanos que van pues realizando su viaje en estos autobuses allá en la ciudad de Jalapa, en la capital del estado de Veracruz. Un abrazo para todos sus pasajeros de estos autobuses allá en Jalapa y para estos operadores del transporte urbano de Jalapa de la línea SUX. Para todos ellos un abrazo fraterno y nuestro agradecimiento para pues por estar transmitiendo estos programas de Radio La Nueva República, que nos pueden escuchar en www.lanuevarepublica.org, lanuevarepublica.org. Ahí pueden escucharnos las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año, y pueden escucharnos, además también pueden leer la información, porque siempre se postea información pues de la cual no te da cuenta ninguna televisora, ninguna radiodifusora tradicional de AM/FM, ni ningún periódico, ni ninguna revista. Bueno, quería comentar pues esto que resultó un fiasco, el nombramiento de Virgilio Andrade, este émulo de Lalo España, el cómico de Televisa, por el increíble parecido que tiene con Lalo España. Bueno, pues ayer fue nombrado, pues le dio su nombramiento Enrique Peña Nieto, el que va a ser el encargado de, pues, de investigar a Peña Nieto, a la Gaviota también, y a Videgaray, a Luis Videgaray, pues esto ya es como una tomadura de pelo, ¿no?, al pueblo mexicano. Designó ayer martes 3 de febrero al marrullero Virgilio Andrade Martínez como titular de la Secretaría de la Función Pública. Sí, aquella Secretaría de la Función Pública que habían anunciado que iba a desaparecer, o este gran elefante blanco que estuvo acéfalo durante 23 meses, con Julián Alfonso Olivas Ugalde, que estaba de encargado nada más. Y de nuevo el cinismo, otra vez la burla, una vez más la actitud de considerar idiotas a los mexicanos. Ahora el gobierno investigando al gobierno, como dijo el seminario británico The Guardian, Peña Nieto no entiende que no entiende. Ya desde ahora se prevé el veredicto de la Secretaría de la Función Pública. El presidente, su esposa, Angélica Rivera, así como Luis Videgaray, serán exonerados. Sus mansiones quedarán relucientes de limpias. Viene pues otra verdad histórica, como la del que ya se cansó Jesús Murillo Karam en la PGR respecto a la desaparición de los normalistas. También Virgilio Andrade estará ya preparando su verdad histórica. Esta Secretaría de la Función Pública que sirvió para dos cosas nada más. Creada ya en los años 80 por Miguel de la Madrid, por ahí del 83, como parte de su demagógica estrategia de renovación moral, la Función Pública nunca sirvió para combatir la corrupción. Ya desde el 8 de septiembre del 2009, Felipe Calderón anunció este pelele, su desaparición. Y el títere de Salinas, Enrique Peña Nieto, a partir de 2012, la revivió bajo la promesa de sustituirla por una Comisión Nacional Anticorrupción. Inserte risas grabadas aquí, ¿verdad? Pero ¿quién es Virgilio Andrade Martínez? ¿Quién es este pigmeo? Imagínense, si Peña Nieto está chaparro, casi enano, Virgilio Andrade está peor, este pigmeo que resalta su estrecho vínculo con personajes del PRI que han protagonizado las más oscuras historias del mapachismo electoral y de corrupción, como Carlos Salinas de Gortari, como Carlos Romero de Deschamps, que por cierto, el papá de este inepto Virgilio Andrade Martínez, el papá de Virgilio Andrade, es abogado de Carlos Romero de Deschamps. Igualmente ha solapado las historias de mapachismo electoral de César Augusto Santiago, de Patrocinio González Blanco Garrido, de Roberto Madrazo Pintado, de Emilio Chaufet Chemor, de Elba Esther Gordillo Morales y Miguel Ángel Yunes Linares, entre muchos otros. Su trayectoria política ha sido al amparo del PRI desde el sexenio salinista, del 88 al 94. Luego, con el sucesor de este, Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero también fue sirviente de presidentes panistas como Vicente Fox y Felipe Calderón, siempre pegado al poder y a la ubre presupuestal. Este tal Virgilio Andrade, el de los bucles en la cabeza, el que está patrocinando el gel moco de gorila, trabajó en la Secretaría de Gobernación a las órdenes de Patrocinio González Blanco Garrido en el 93 y de Emilio Chaufet en el 96. En ambos periodos formó parte de los equipos gubernamentales para la reforma electoral y ejerció sus prácticas de mapacheo. Este nuevo investigador de las Casas Blancas y de las otras corruptelas es hijo de Virgilio Andrade Palacios, miembro del equipo de abogados defensores del líder petrolero del magnate Romero Deschamps, uno de los artífices del escándalo Pemex Gate, Entre 1989 y 90, también fue asesor de Ana Paula Gerard, secretaria técnica del Gabinete Económico de Carlos Salinas de Gortari y también segunda esposa del Pelón Salinas. Desde hace años, los Andrades tienen estrecha amistad con Roberto Madrazo, lo que explica el gran apoyo que este, en su calidad de líder nacional del PRI, le dio para ser consejero del IFE en 2003. Virgilio Andrade Jr. es egresado del ITAM, conocido centro de adoctrinamiento neoliberal impulsado por Salinas, por ASPE, por Andrés Rosenthal. Fue favorecido también por el presidente Fox, empleado de Financiera Rural, Banrural, análisis de legislación financiera en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 2001 y 2002 con Francisco Gil Díaz, así como empleado de Roberto Hernández Ramírez en Banamex Avantel. Entre las grandes hazañas del nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública figuran en particular dos: su impugnada imposición como consejero electoral, donde se prestó a todo tipo de marrullerías a favor del PRI, y además, también, como número dos, su complicidad en el fraude electoral que robó a Andrés Manuel López Obrador de la presidencia de México en julio del 2006. Y fue un consejero espurio, además. En octubre de 2003 fue impuesto consejero del IFE por Madrazo y Elba Esther Gordillo, que era coordinadora en ese entonces de los diputados federales del Tricolor, en una tormentosa sesión que duró dos días, en la que se aprobó la integración del Consejo General del Organismo Electoral. El acto fue calificado por el PRD, en especial, por un acto partidista y antidemocrático. En medio de un descomunal desorden legislativo, el reparto de los 9 lugares del IFE correspondió exclusivamente a los priistas y panistas, con el apoyo de su satélite, el Partido Verde Ecologista de México, que echaron a andar su aplanadora. El Pleno de la Cámara de Diputados se dividió y con el voto de las fracciones del PRI, PAN y Verde Ecologista se aprobó la integración del Consejo General del IFE, que fue calificado de un acto partidista y antidemocrático. La selección de los consejeros fue definida en una negociación privada de última hora entre Elba Esther Gordillo, quien siguió la línea de Roberto Madrazo, y Germán Martínez, el coordinador de los panistas. Así, el Tricolor y el Blanqueazul, acompasados por el Verde Ecologista, decidieron que el órgano de gobierno del IFE estuviera conformado por Luis Carlos Ugalde, Andrés Albo, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántara, María Teresa de Jesús González Luna Corbera, Luis Alejandro Latapí Renner, María de Lourdes Refugio López Flores, Rodrigo Morales Manzanares y Arturo Sánchez Gutiérrez. Medio centenar de perredistas en ese entonces, de perredistas y petistas, abandonaron sus curules y se colocaron frente al pleno portando pancartas con las leyendas de «Salvemos al IFE», «No partidicemos al IFE». Entre ellos el líder en ese entonces de la bancada del Partido del Trabajo, Gonzalo Yáñez, quien mostraba un moño negro en señal de luto porque el IFE está muerto. Este personaje, este Gutierritos, este inepto, será el encargado de esta nueva verdad histórica en la cual serán exonerados el títere de Salinas, Enrique Peña Nieto, y su esposa Angélica Rivera, así como Luis Videgaray. Quedarán intactos, así como están pretendiendo dejar intacto todo vestigio de investigación de la PGR con respecto a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Por eso es que es importante recalcar toda esta información de quién es Virgilio Andrade, nombrado por el pelele de Peña Nieto para investigarlo, quien está, además, Virgilio está ligado a lo peor del PRI. Una verdadera vergüenza. Ay, ay, ay, ay, ay. Dice Demian, en el archivo de la jornada correspondiente a 2013 documenta lo siguiente. Virgilio Andrade Martínez, consejero electoral propuesto por el PRI, con una trayectoria al amparo de ese partido, el PRI, desde el sexenio de Carlos Salinas. Pero no, ya estamos leyendo aquí que no, que desde antes ya vivía, ya mamaba de la ubre presupuestal del gobierno. Una vergüenza. Un saludo también para Katy, que nos está acompañando aquí en la sala de chat, para Irán Principal, que se está integrando también, para Shikwase Ocelot. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes que se están integrando a la sala de chat. Yo los voy a dejar con más musiquita, y esto es algo que sirve para inspirarnos, para hacernos reflexionar, y esto es algo de la Orquesta Sinfónica de Londres, algo de una obra muy importante de Giuseppe Verdi, de El Nabucco. Esto es El Va Pensiero. Con mucho cariño para todos ustedes, disfrútenlo. Regreso con más información. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República presenta su programa Hemisferios, todos los miércoles de 9 a 11 de la noche, con Marta y Ulises. Un programa de crítica y análisis político, acompañado de interesantes reflexiones sociales, económicas y culturales. Todo desde un pensamiento independiente. Hemisferios, con Marta y Ulises. Solo por Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Escucha. Morena dejando huella. Con Sajima y César Soto. Todos los viernes, de 9 a 10:30 de la noche, solo por Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Sigue escuchando. Cóctel Molotov. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra. Por una nueva república. Bueno, pues seguimos aquí en el Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Agradeciendo el favor de su presencia, el favor de su noble y solidaria escucha a este Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República, e integrándose aquí a la sala de chat el buen amigo Salvador, a quien mando un abrazo muy afectuoso hasta allá, hasta Guanajuato. Bueno, saludando también a nuestros amigos de Twitter que muy amablemente nos están retuiteando, anunciando que ya está el Cóctel Molotov, que desde las 11 empezaron a retuitear a arroba una lluvia de café, a Francisco Méndez en arroba club naturista sí, con CI. ¿Quién más por acá? A mi buen amigo Pepe Uresti, a quien pueden seguir en arroba jaurest. Para Sofía también en arroba aire n10, con mayúsculas aire n o airen 10. La pueden seguir ahí. También para Monic MG en arroba Monic MG, como Mónica MG. Para mi buena amiga compa Nonoy en arroba doa leonor, todo en mayúsculas. ¿Quién más? Para Priven, arroba ntzc, ahí lo pueden seguir a Priven, un abrazo muy afectuoso. Para Ramírez Juan, a quien pueden seguir en arroba y latina, no y, arroba y Ramírez o, ahí está. Bueno, para Martín Triana, para el buen Don Triana, arroba Don Triana, un abrazo muy afectuoso también que nos está retuiteando. Para Hugo López en arroba Hugo La 4, y para Isaín Mandujano en arroba Isaín con i latinas las dos. ¿Quién más? Para arroba Nando Rejas, que nos está retuiteando también. Y tenemos por acá otras 10 notificaciones. A ver, para arroba José-Garduno, para el buen Pepe Garduño, que dice que ya sé que no aplauden, pero en la Nueva República sí aplauden a Molotov MX en su programa Cóctel Molotov en vivo. Y bueno, nos está también dando seguir el voceador. Vamos a darle seguir. Es el último eslabón, el más pequeño en el proceso de la prensa escrita, pero el más importante de los medios de comunicación. Ahí está el follow para arroba voceador guión bajo. Bueno, bienvenido a este, a mi timeline. Recuerden que pueden seguirme en arroba molotovmx y a la radio pueden seguirlo en arroba nueva república. Bueno, pues fuertes los aplausos, ¿no? Fuertes los aplausos ayer que el lapsus brutus de Peña Nieto dijo, ya sé que no aplauden. Y nuevamente, traicionado por sí mismo, Enrique Peña Nieto exhibe con impudicia brutal las enormidades de su mediocridad. Ya sé que no aplauden, dijo, y esta vez el micrófono inclemente no perdonó al supuesto mandatario, que dejó escapar una queja sólida con dolor del más hondo fuero interno de su egolatría educada a la alta escuela publicitaria. Incluso sus asesores más obsecuentes se toman la cabeza ante un histrionismo involuntario que demuele más a su jefe que muchos de los insultos propinados por todos aquellos que rechazamos a este títere de Salinas. Más que insultos, que reclamos, que mentadas de madre y críticas que proliferan contra él en todo México, en todo el planeta, en uso pleno de la libertad de expresión. Hijo de los estereotipos televisivos, Peña Nieto necesita del aplauso a cualquier precio para no caer al abismo de su estulticia en silencio. Es una manía de la demagogia neoliberalizada coronar con aplausos gratuitos las alocuciones de sus gerentes. No se trata de cualquier aplauso, se trata del aplauso medido pero firme, cuantitativa y cualitativamente proferido para que las cámaras y los micrófonos de la Santa Sede mediática hagan registros pertinentes y luego hagan propaganda noticiosa del discurso, de su aceptación y de su éxito, gracias a la intensidad y contundencia, no de las ideas, sino del aplauso. No está de más saber que los aplausos son una parte sustancial de la cultura, que los hay en todo el mundo desde hace mucho tiempo y en las variedades más diversas, que existen aplausos personales y de masas, que los hay de compromiso para ocasiones diversas y los hay sinceros y fraternos para ocasiones excepcionales. Pero el aplauso prefabricado, el que prolifera en los torneos de oratorio oficial, compañero del abrazo, de la sonrisa y del apretón de manos ceremoniales, ese aplauso, ese y no otro, es moneda corriente en el mercado de las lisonjas y es indudablemente un signo obligatorio que se tributa al jefe, diga lo que diga, es regla de oro, no escrita, que se respeta. Disciplinadamente, todo siervo que se precie de su servilismo en México, lo primero que debe ser un sirviente del presidencialismo es aplaudidor bien entrenado y sommelier del buen aplauso oportuno, duradero y dosificado, según las frases y las circunstancias donde el jefe exhiba sus dotes demagógicas. Esta regla no excluye a buena parte de los opositores. ¿Qué desesperación profunda ha de sufrir, pues, aquel que, como Peña Nieto, ha gastado fortunas en aplausos de todo tipo y ante un discurso cualquiera no cosecha ni el aplauso de los más cercanos y serviles? Es imaginable, aunque esta vez verificable, porque el propio Peña se encargó, acaso contra todo lo que le han enseñado, de exhibir en público las llagas abiertas de su egolatría mancillada. ¿Cómo que no aplauden?, pareció gritar desde el silenciamiento microfónico de sus palabras. ¿Qué abismo se abrieron ante sus pies? ¿Qué herejía abofeteó las buenas costumbres de la politiquería burguesa que ya ni de aplaudir se acuerdan cuando el jefe del fraude se expide generosamente en vocablos yertos, inútiles y ripiosos, barnizados con estilo almidonado y ceremonioso, como es costumbre neoliberal desde hace ya demasiados y largos años? Y ocurrió, créase o no, en el momento histórico en que México da un paso decisivo en la ruta de mirar con claridad el paisaje macabro del capitalismo, ejerciendo su criminalidad contra los jóvenes de México, y especialmente los de Ayotzinapa, que no se olvidan. En el momento crucial en que todo tipo de jugarretas legaloides emanan de los acuerdos más espurios, ilegales e ilegítimos entre las cúpulas de los partidos políticos de la oligarquía que secuestró el poder en México, en el momento más crucial de la injusticia desaforada, las hambrunas, la insalubridad, el despojo y la humillación para un pueblo inmenso y diverso. Momento, pues, de impudicia brutal del capitalismo. Peña quiere aplausos para arrimarle consuelo a su vanidad pulverizada en las calles bajo el veredicto supremo de un pueblo que está harto y dispuesto a luchar contra su gestión. Ningún novelista pudo imaginar personaje más patético, literalmente, ni Carlos Fuentes, pues, que dijo lo que dijo del propio Peña, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión. Ahora, las redes sociales como expresión libre de miles, de millones de personas que encuentran ahí una ventana para sus malestares, recorren el mundo divulgando la queja presidencial huérfana de aplausos. Los proles del México que no viven en mansiones, que no viajan en aviones supermillonarios, tienen muy en claro que el espectáculo de dispendio, de responsabilidad, de falacias y de represión que oferta el gobierno del fraude no merece aplauso, y que lo que realmente merece es un referéndum revocatorio, a pesar de lo imposible que parezca por ahora. ¿Debiera Peña acaso incorporar ya a sus discursos y a su vida privada la vieja fórmula de un comediante televisivo mexicano que tras contar cada uno de sus chistes malos pedía al público aplausos? La diferencia es que ese comediante era consciente de la precariedad de su humor y jugaba con eso como un antihéroe del chiste. A Peña Nieto le resultará más difícil porque, al lado de su ninguna gracia, de su desbordada ignorancia y de su paupérrima biblioteca, encima quiere esos aplausos que ya ni pagándolos le aparecen. Por cierto, en internet se consiguen grabaciones de aplausos y de risas, con efectos de eco y ecualizados a gusto del cliente, como las que usaban para decorar el maltrato al Chavo del Ocho. Televisa podría decirle dónde los compra para disfrazar la mediocridad de sus farándulas. Avísenle a Peña, por favor, a este títere de Salinas. Excelente texto, titulado Fuerte el aplauso, por nuestro buen amigo y siempre bien ponderado filósofo Fernando Buenabad Domínguez, también colaborador de Radio La Nueva República, en su blog Universidad de la Filosofía, .blogspot.com.ar, de Argentina. Un abrazo muy afectuoso para él y para todos ustedes que nos estuvieron acompañando. Quiero agradecerle a Justino López también, en @justin072lg, que nos está retuiteando en esta mañana. Y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes el favor de estarnos acompañando. A todos los que están por aquí en la sala de chat compartiendo. Dice Wook, Peña tiene alma de actor televisivo, se siente como Memo Ríos, el comediante que mencionaba nuestro buen Fernando Buenabad, nuestro buen amigo Fernando Buenabad, hacía alusión a Memo Ríos, este comediante que termina un chiste y pide aplausos. Dice, es el producto televisivo. Un artista se cae porque no le aplauden, aunque sea mal actorcillo como este Peña Nieto. Bueno, por aquí están opinando. Quiero agradecerle a Salvador, a Katy, al economicista, a Jerry Baudio, a Frank. A Frank, que estuvo muy complacido con las piezas que estuvimos poniendo hoy. Y bueno, para él también va esta canción que vamos a poner al final, esta pieza de música clásica que sé que le va a gustar. Igualmente a Wook, a Irán Principal, a Es Gamer, a Shikwase Ocelot, a Maru, a Pepe, a Una Lluvia de Café, a Demian, a Mona Lisa y a todos ustedes que nos estuvieron acompañando en el cóctel Molotov del día de hoy. Me despido, nos escuchamos el viernes y esto es, para terminar, algo riquísimo, algo de Carl Orff. O Fortuna, de la pieza de la obra Carmina Burana. Nos escuchamos el viernes. Esperemos que ya ande mejor de mejor humor para ponernos a bailar. Pero mientras, pues, reclamemos a la fortuna. Thank you. Bravo. Bravo, Ian. Thank you very much. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo.